sin saber a dónde ir, como autómata vagaba por ahí. Confundida, tan vacía en mi dolor, sin aliento, sin valor. Y en el medio de la nada vi la luz de tu mirada, que hasta el fondo de mi alma reflejó. Mi refugio eres tú.